Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Aquí estamos nuevamente todos, vos Oscar por un lado, Graciela detrás del vidrio con todos los botones y yo acá sola mi alma en el estudio delante del micrófono y con el aparejo este puesto en las orejas. Decímelo el horario allá en San Luis, a ver. Y acá tengo 20.08 casi, sí, 20.08. No, bueno, sí. Acá en la Ciudad de Buenos Aires 20.06. Bueno, estamos adelantados 2 minutos. Sí, sí. Yo estoy hablando desde de mi compu, no significa que esté bien. No. Es una chance. Yo tampoco pongo las manos. Tengo 0.7, mirá. En el celular tengo 0.7. Yo tampoco pongo las manos en el fuego por este reloj, te juro. No pongo las manos en el fuego por nada, ni por nadie. Por ningún reloj. Bueno, dale, Oscar, sigamos con estos temas divinos que estamos tratando. Sí, la verdad que da un poquito de cosa decirlo, pero es que lo que hay. Es lo que está pasando en nuestro querido país. Dale. Y esto que está pasando, hablábamos del frío hoy al principio, en la hora anterior, y en el sur, en la zona sur de nuestro país, hay, no sé si llegaste a ver, pero hay temperaturas muy extremas, hay rutas que se cerraron, hay lugares por donde no se puede pasar del frío que hace. Vos sabés que en esos lugares no hay antenas, o las antenas de celulares no sirven, lo único que llega ahí a la gente de la zona es la radio nacional, Radio Nacional Esquel, Río Senguer, Comodoro, Río Mayo también, son todas repetidoras de Radio Nacional. ¿Qué pasó con esta motosierra tan maléfica? Es que se empezaron a cerrar. ¿Qué pasó? Hubo un montón de reclamos porque la gente no sabía qué hacer, no sabía si salir, porque no es que vas a la esquina o vas a 4 kilómetros y volvés, si no podés llegar no importa. Son cientos de kilómetros que vas a ir sin saber qué hacer. Si te quedas con ese frío y con el auto, hay peligro de muerte, riesgo serio. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ahí recordemos también, esta nota la extraje de Somos Telam. Recordemos que Telam, este gobierno lo cerró. La agencia de noticias del Estado, que esto dice, esta gente que dice que pierde plata y qué sé yo, Telam tenía un archivo enorme, tenía periodistas, tenía fotógrafos, y hay muchas agencias de noticias que le compraban la noticia, le compraban la foto. Bueno, sin embargo, como no le interesa que haya algo que tenga que ver con el Estado, lo cerraron. Bueno, esto mismo pasó y está pasando con los recortes que está haciendo este gobierno con la Radio Nacional. La nota esta tiene que ver con eso. Hubo en las redes, por lo menos, se empezó a ver una movida muy grande para que pongan que hacía falta la radio nacional. Pudieron salir, estaban trabajando, es más, tuvieron, por el tema del problema meteorológico, estuvieron trabajando ad honorem, periodistas, locutores, operadores, porque no había manera de hacerle llegar mensajes a la gente. Recordemos esto que estamos viendo, ¿no? Uno está en la ciudad o en algunos pueblos donde llega internet, entonces está bien, no pasa nada. Pero hay lugares donde no llega internet y lo único que uno escucha es la radio. La radio, aparte de dar las noticias de siempre, está dando las noticias del lugar. Por ejemplo, fulano de tal avisó que va a llegar en el colectivo de tal hora para que fulano de tal, el tío, lo vaya a buscar. Bueno, esto es que de otra manera no se podía, porque de hecho hay lugares donde también se cerró el correo, que te quedaba solamente esto. Desde Buenos Aires llegaron a habilitar como emergencia 3 horas para estos mensajes de información. Por el que tema que el tema fundamental fue el estado de las rutas y los servicios. Es horrible. Es muy difícil, hay que estar en ese lugar, ¿no? Es horrible, Oscar, es como estar en el siglo XIX o a principios del siglo XX, Oscar. Sí. No, es algo. Por eso, la propuesta gubernamental de esto que se llama La Libertad Avanza es retroceder más de 100 años. Sí. Vos sabés que, aparte de esto que te digo, se había cortado la luz. Y hay un lugar que es como una meseta, es una meseta, es una una superficie chata, es como una montaña cortada, pero está a una altura. Y no había manera de comunicarse, solamente llegaba la radio. Fue la única radio nacional que está en todo el territorio, está en todo nuestro país. O sea, también salieron de Cipreva, del sindicato, a decir que Radio Nacional es cabecera de defensa civil, fíjate vos, por el servicio tan fundamental en caso de catástrofe, como está pasando con este frío enorme que tiene nuestro sur. Hay un director de Radio Nacional que se llama Héctor Caballero, que si te suena es porque trabajó en espectáculos, fue productor, bueno, director y ejecutivo, hizo oídos sordos a este pedido y cortaron la transmisión, que tuvieron que volver a ponerla. No, por eso, ¿te das cuenta? Es una locura. Bueno, no. Es espantoso. Es verdaderamente espantoso. Hasta el jueves pasado había 20 kilómetros de camiones, sobre todo son camiones. Esto en Neuquén, Piedra del Águila, tuvieron que pasar la noche ahí sobre esta ruta 40. Estamos hablando de 20 kilómetros de camiones. Es una locura. No. Que, bueno, obviamente esto a los medios de siempre, porque están muy alineados con este gobierno, no les importa o hacen caso omiso, es una cuestión meteorológica, no es meteorológica. Ni una foto debe haber habido. Va mucho más allá. No, seguramente no. Claro. Seguramente no. Bueno, no, cada vez que uno escucha estas cosas, Oscar, que son casi continuas, ¿no? De verdad, es ponerte a pensar, ¿esto es este gobierno? ¿Llevarnos a principios del siglo pasado? Sí. Que es además el momento histórico que él venera, valora. Es terrible. Bueno, Oscar, no tengo anotado cuál es el separador. Bueno, te digo yo, le voy a dar el pie a Graciela. Dale. Hablamos de trata de menores y la desaparición de Lohan. Y en su momento Bullrich habló, cuando estaba en campaña contra Milei, habló de lo que cree Milei, de lo que piensa Milei, y de un autor que Milei habla mucho, y habla de esta de la venta de chicos. Después, cuando le preguntan a Milei, otro tramo que edité y pegué, habla sobre qué opina de la venta de chicos. Bueno, lo vamos a escuchar al separador, se llama Bullrich Milei. Un autor que se llama Rothbard, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que Milei lo cita permanentemente. Sí. Los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Milei, candidato más votado de las PASO. Sí, es una discusión filosófica que, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si no, te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. No. Da escalofríos, ¿eh? Sí. Después uno piensa por qué pasa esto, ¿no? No, por eso yo siempre me quedo en la misma, ¿no? Esta gente desvaría, decididamente desvaría, pero los que votaron y lo siguen apoyando, sí, bueno, claro. Desvarían también. Sí, también, bueno, pero es como decimos, como se dice en el interior, la culpa no es del chancho. No. ¿No? Claro, por eso. En este caso, tanto los chanchos como los que le dan de comer a los chanchos desvarían todos, Oscar. Sí. Esto es lo terrible, porque hasta los chanchos están locos. Bueno, vayamos a otro tema, Oscar. A ver, tranquilízate, Silvia, por favor. Tenemos que, mira, disculpame, te voy a decir algo. Tenemos que hablar esto. Estamos haciendo, para el que no entienda, estamos haciendo preproducción al aire. Sí. Vamos a tener que hablar y decir, mira, para el programa que viene hablemos de otra cosa. No, vamos a hablar de la actualidad, obviamente, pero vamos a traer otra cosa distinta. Bueno, sí. Vino China, ¿no? Que te ocupa no, mucho espacio, sí, digamos. La China estuvo re linda, claro, re linda la China. Muy, muy, muy, muy interesante, pero estas noticias, la verdad que hay que ver la manera de poner una que no sea mala, que no sea tan mala en la primera hora y otra en la segunda. Bueno. En la segunda no tenemos tampoco manera de... Yo ahora quiero contar, porque hay dos ministerios que para mí son objeto de todo tipo de crítica, realmente de cuestionamiento. Uno es el Ministerio de Seguridad a cargo de la señora Patricia Bullrich y el otro es el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri. Uh-huh. Petri. Sí. Esto que vamos a contar ahora y que queremos compartir con todos ustedes tiene que ver con este otro ministerio, en realidad. Sí. Y con ciertas prácticas en las Fuerzas Armadas, en este caso es el Ejército Argentino, que son las Fuerzas Armadas que están bajo la égida del Ministerio de Defensa, ¿no? De este, claro, señor, de claro. este señor Luis Petri. Bueno, en el año 2022, cuando era ministro de Defensa Jorge Tayana, quedaron prohibidos por orden del Ministerio de Defensa los festejos, digamos, para decir una palabra, los festejos y las ceremonias de iniciación. ¿De qué estamos hablando? Sí. Con esto de festejos y ceremonias de iniciación. En aquel momento, en el año 22, había muerto un joven militar, un subteniente cordobés, Matías Chirino, también otro jovencito de apenas 22 años, que murió después de uno de estos ritos o festejos, entre mil comillas, porque cómo es posible que alguien muera después de un festejo, ¿no? Que ese festejo infame y aberrante consistió en hacerlo consumir alcohol en exceso, realizar ejercicios físicos atenuantes y sumergirlo en una pileta de agua fría y sucia. Después de todo esto, el joven Matías Chirino falleció. A partir de esta tragedia, el Ministerio de Defensa, hace apenas 2 años, prohibió este tipo de prácticas en el ejército. Esto sucedió en Córdoba, creo. Los nueve militares que estaban, que estuvieron implicados, militares del ejército argentino, que fueron acusados por esta muerte, debieron enfrentar un juicio oral y público por un delito caratulado como homicidio simple y 8 de esos 9 militares fueron destituidos por la justicia militar. Pero acá no terminó la cosa, porque en el gobierno libertario, en el Ministerio de Defensa, ahora a cargo del señor Luis Petri, otra vez sucedió una barbarie similar. Otro rito, otro festejo de iniciación. El de Matías Chirino fue en Paso de los Libres. En Corrientes. Exacto. Y este es en el tercer cuerpo del ejército en la provincia de Córdoba. Ese tercer cuerpo festejó, con muchas comillas, la finalización de la formación de 35 jóvenes de un regimiento de paracaidistas. Habían completado el adiestramiento y la formación como paracaidistas y tuvo lugar este festejo, esta celebración de iniciación. Esto terminó con 20 de los jóvenes de los 35 con quemaduras de esófago, estómago, pulmones y ojos. Felizmente ninguno falleció, como fue el caso de Matías Chirino. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué tuvieron quemaduras en el esófago, en el estómago, en los ojos, en los pulmones? Porque los superiores que organizaron este festejo y esta celebración cometieron un error, según los términos que utilizó el ejército argentino, para festejar. ¿Cuál fue el error? Tenían pensado tirarles harina a los ojos, a la boca, pero se equivocaron. ¿Sabés lo que le tiraron? Sí, sí, yo sé. Cal viva. No, cal viva le tiraron. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Sí, y sí, todo lo que respondieron es que cometieron un error. La palabra es error. Hay un video que está circulando por todas las redes, ¿no? Donde se escucha claramente y con los tonos militares a alguno de sus superiores gritar paracaidistas, paracaidistas, a viva voz, y que los obligaban a que los jovencitos estos respondieran siempre, siempre. Cuando respondían siempre, siempre, con la boca bien abierta, le tiraban la cal viva adentro. Claro. Sí, sí. Bien. Es increíble, sí. Es increíble. Estuve viendo el videito mientras tanto. La verdad que es de no creer. Es de una... Sí. Aparte lo filman, ¿no? Lo filman como si fuera... No, bueno, hay un abogado defensor de la querella, que son las familias y los mismos jóvenes, son todos mayores de edad, obviamente, que dijo lo siguiente, y con esto cerramos esta infamia del ejército argentino, o por lo menos de un destacamento de un cuerpo en la provincia de Córdoba. Hay una máxima que dice el abogado Argañarás, hay una máxima que dice que la ropa sucia se lava adentro, es cierto, por lo cual se labraron actas falsas con el objetivo de que no trascienda y se apliquen sanciones solamente puertas adentro. Se les prohibió, bajo amenaza, a los jóvenes hacer denuncias, Oscar. Se les prohibió recurrir a la ART que, no se sepa, que tienen. No, claro, claro, hay una investigación después. Exactamente. Claro. Bueno, esto es un hecho macabro y criminal, indudablemente, pero yo me pregunto, ¿dónde está el ministro de Defensa? El señor Luis Petri, habría que buscarlo, lupa, no sé dónde está. Para preguntar estas cosas no lo van a buscar, ¿eh? No lo vas a encontrar. No, estos medios de siempre no los van a, no le van a preguntar, porque ahí sí va esta gente, ¿eh? No abrió la boca el señor Petri. No. Yo tengo una sospecha que no la abrió porque a ver si le tiran un poco de cal viva también. Por las dudas, sí. Dale, sí, por las dudas. Vamos al tema musical, bueno, y luego la tanda. Tema, dale. Ahí está. Un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar. Nunca. como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Vuelve. Son y se hacen por La Colectiva, 102.5 FM. Cambiamos de día. Martes de 19 a 21 horas. ¿Dónde nos escuchás? Acá, en La Colectiva Radio. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Seguimos. 2028 en esta ciudad de Buenos Aires. Que debe estar haciendo frío, Oscar. Debe estar haciendo frío. Yo ahí no entiendo nada. Bueno, lo que ahí no te das cuenta, ¿no? Sí, debe estar. Bueno, ¿nos tiramos al agua? No, porque hace mucho frío. Pero hablando de agua, hay algo que se llama Kumar, existe todavía, sí. Cada vez más chiquita. Es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Eso es Kumar. Esto en su momento se creó para ver la manera de frenar lo que es la contaminación del riachuelo. El riachuelo, no hace tantos años, se veían desde los puentes, desde el puente de Avellaneda, del de La Boca, se veían barcos hundidos, se veía un montón de suciedad, olor, todavía tiene olor, mucho menos, pero sigue teniendo olor. La basura, Kumar también se encarga, entre otras cosas, de ir a las empresas que contaminan. Sí, sí. Les pide, hay productos que no se pueden tirar, hay que trabajar los primeros para poder desecharlos después, porque contaminan el agua, contaminan la tierra, en fin. Esto pasa con muchas empresas que están muy cerca de lo que es el riachuelo. Sí, sí. Y también hay gente que en su momento se le fue dando un lugar para vivir en otro lugar porque estaba tan contaminado que era un peligro. Esa gente vivía con enfermedades, se resfriaba, se infectaba, una serie de cosas que muy muy muy terrible. La gente que no tiene dónde vivir, sí, se termina siendo en un pedacito de tierra pegado al agua sucia, al agua contaminada, una casilla. Porque generalmente era una casilla. Esto es muchas de las cosas que hizo el Kumar desde que se creó. Ahora, bueno, con este nuevo gobierno, recordemos que hubo una orden judicial, un fallo judicial que va a cumplir ahora en julio, 16 años, que era sanear el riachuelo. Sí, sí. ¿Vos te acordás? Esto es anterior a esto, había un gobierno del Carro que dijo que se iban a, en 1000 días, se prometió que se iba a sanear el riachuelo, se iba a limpiar. Bueno, nunca pasó, no, tomó en serio mucho después, en realidad. Y esto no es solamente la Boca, uh-huh, ¿no? Porque viene de más atrás y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Por un lado está la ciudad y del otro lado está la provincia de Buenos Aires. Y esto Acumar lo que intenta es coordinar ambos lados del margen para que no se contamine, para que se limpie. Hay dragas, se compraron máquinas que dragan, que limpian sí, el fondo, sí, para sacar ese barro, porque con tantos años ese barro no es tierra. Sí, es sí, una cosa muy rara que tiene, que tiene un montón de químicos en el medio, y muchos estos son cancerígenos. Son un montón de cosas que viene haciendo la Acumar. Con esto queda casi en poco y nada lo que puede hacer la Acumar, porque ¿qué hace este gobierno? Te financia. No, le saca recursos, tiene menos gente que trabaja, y es para en abril, por, sí, decime, para lograr el déficit cero, que es lo único que importa. Sí, claro. Como dijo Cristina, este año, ¿no? Como le dijo, sí, Cristina. Decime, sí. Oíme, Javo, no pagás esto, no pagás lo otro, no pagás nada. Claro que tenés, claro, déficit cero, te sobra la plata, claro, pero él dice que no, que falta. En los medios se muere gente, pero eso no importa. Claro, para el déficit cero, que son números, no importa eso. Son números en negativo, que no son gente, no son vidas, digamos. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? En abril, el presidente de Acumar, designado por el mileísmo, es Lucas Figuera, quien ya había estado a cargo durante el macrismo, o sea, viene de esa época, ¿no? que había sido citado por un juez, un tal Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 2, para presentar un plan de acción en su, sí, momento. Obviamente nunca lo hizo, y ahora está trabajando para este gobierno. O sea, viste, hay cosas que tienen mucho que ver con el gobierno del macrismo y que tiene que ver con este gobierno, sí, del Javo. Bueno, esto dijo, lo que dijo este hombre fue al fondo congelado desde el 2023. Y dijo que el achique de la estructura del organismo es de un 50%. Oh. O sea, la mitad. Entre gente que echaron y en cierre de área. Es terrible. Porque hay, ponele, hay un área que sea, estoy inventando, ojo, de saneamiento de la costa, no sé, de Barracas al sur, por decir algo, por decir una pavada. Bueno, ese departamento tenía 10 personas. Echaron a las 10 personas y ahora, bueno, este departamento no tiene razón de ser. Cerró. También cerró. Cerró, claro. Claro, digo, ¿no? O si cierran ese lugar, esa gente queda sin trabajar. Pero suele hacerse a la inversa. Primero echan y después cierran. Uh-huh. Esto significa que no hay gente que, entre otras cosas, no es gente que limpia el riachuelo. No, es gente preparada. Es gente que es que es ingeniera, bioquímica, química. Que va a controlar la calidad del agua, la calidad de los desagües, de los desechos de las empresas, porque las empresas tienen que presentar un plan de acción para avisar que, bueno, claro, esto químico que estoy echando, tengo que tener una planta o una parte de la empresa para sanearlo. Claro. Hay piletones, hay un montón de otras cosas que se tienen que controlar, y si no hay gente que controle. Y vos, sabemos que en general, no son todos, pero en general, el empresario argento da abrilo y tiralo a la calle. No, esto que contamina no importa, tiralo, si se va para el río. Es que es lo que menos importa, ¿no? Lo que menos importa, Oscar. Lo no único importa, que está importando es no retasear, ajustar, sí, para lograr ese... que lo tiene tan uh-huh, orgulloso al actual gobierno, ese déficit cero. Que las cuentas uh-huh, le cierren. Sí. ¿Qué quiere decir? No, el resto no les importa. No, nada de nada. ¿Qué quiere decir que las cuentas le cierren? Que lo que pasa en cualquier familia, yo gano 1000 pesos por mes, como mucho puedo gastar 1000. Y si gasto, claro, 900, mejor, porque me quedan 100 de uh-huh, ahorro. Es, claro, lo único que importa. Claro. Pero, como bien decías, debajo de esto está toda la población argentina. La gente, claro, está la gente. Hay un informe que hizo un tal Leandro Beabelli, que es el coordinador del área de tierra, vivienda y justicia económica del CELS. Dice el informe de Acumar, dice, acá no puedo avanzar porque no hay presupuesto. Claro. Esto no es aceptable. La Corte debería exigir al Congreso partidas que permitan cumplir el fallo. O sea, este tipo, este hombre, el Jabo, puede decir, bueno, no, acá cortamos porque vamos a déficit cero. Pero bueno, hay un, también, recordemos, hay un, la justicia. Está el poder, está el poder judicial. Hay un poder judicial que puede decirle, no, mirá, acá hay gente que se está muriendo, hay gente que no tiene para comer, hay gente pero que están obligados a cumplir una ley o un dictamen o un fallo que no llega, que no se hizo, recordemos, tampoco se hizo, ¿no? Bueno, queda claro, Oscar, que el poder judicial en sus distintos estamentos, desde la Suprema Corte para abajo, están en silencio, están en silencio, realmente. Los señores, los supremos, los cuatro supremos, tienen la boca cerrada absolutamente. Sí, exacto. Vos sabés que me acordé a raíz de esto que comentás, que yo el año pasado con un par de amigas, por primera vez estuve en la llamada Isla Maciel, que no es una isla en realidad. No, claro, y, claro. No es una isla, no está separada, digamos. No es isla, no, claro. Del no. continente, pero se la llama, no sé bien por qué, Isla Maciel. Estuvimos en esta Isla Maciel, que yo tenía como un preconcepto de que la Isla Maciel, más o menos, que era como el rejunte de lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿no? De todo el delito, de toda la inseguridad, nada que ver, ver ojo, con eso. Eso que vos hablás, yo recuerdo hace 40 años atrás, era un prostíbulo enorme. Bueno. Era un lugar de venta de droga, bueno, y hablando hace mucho tiempo atrás. No es ahora, no es esto. Todo, ¿no? Por supuesto, recordemos que está del lado de Avellaneda, ¿eh? Eso es provincia. Exactamente, la llamada Isla Maciel está del lado de la provincia de Avellaneda. De enfrente está La Boca, el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tomamos el famoso transbordador Nicolás Avellaneda, Oscar. Lo tomamos, un transbordador, para quienes quizás no lo hayan podido usar o no lo hayan visitado, es una enorme, es histórico esto, el transbordador, transbordador ese es histórico, no sé de qué época, pero hace apenas 2 años, 3 años que se recuperó esto, gracias a Acumar, ¿no? Que estabas diciendo vos, y del trabajo que venía haciendo Acumar. Y para mi sorpresa, Oscar, para mi sorpresa enorme, en el riachuelo, ese sector del riachuelo que está entre la Isla Maciel y La Boca que es la Vuelta de Rocha, el museo del pintor, ¿cómo se llama? Buah, ahora se me fue el nombre, el pintor de La Boca, icónico de La Boca. Sí, claro, sí, no me sale, bueno, ya me va a salir. Dale, hay pececitos. Sí, exacto. Pececitos. Exacto. O sea que hay vida. Porque ha sido, en la medida de lo posible, porque supongo que todo esto es de altísimo costo, ha sido dragado, ha sido limpiado. Bueno, ya todo se terminó, supongo que volverá a ser lo mismo que siempre fue. Que siempre fue. Sí, gracias a este... De Quinquela Martín. Quinquela Martín. Sí, exacto. Bueno. O sea que sí, eso es, como decís vos, patos también había. Exactamente. Hay otra de las cosas que también la quiero decir, otra de las que se ocupaba también era de abastecer de bidones de agua potable. Hay una zona en Avellaneda que se llama Villa Inflamable, mirá vos, ¿no? Villa Inflamable, porque está cerca de las dársenas donde están las petroquímicas, las que tienen que ver con petróleo, bueno, se quedó así, Villa Inflamable. Daban bidones de agua, entregaban gratis, no lo está haciendo. Claro. Pero está haciendo. Y hay una nota que salió en el diario La Nación, que la Corte Suprema, esto que hablábamos de la justicia, se apresta a cerrar, luego de 20 años, la causa en la que condenó al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, a sanear el riachuelo. Mira. O sea, aparte de que no hace nada, lo que hace lo hace en contra de la gente. Exactamente, exactamente. Están con la boca cerrada. Están como, sí, como el ministro, sí, de Defensa también. Digo, a lo mejor tendrán miedo que les tiren cal viva, no sé. No sé. Bueno, dale, vamos a separamos esto y después nos reímos un poco con el próximo tema. Dale, sí, así nos, sí, despedimos, sí, riéndonos, sí, un poco. Dale. Dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Aquí estamos otra vez. Tenemos unos 15 minutos por delante para, uh-huh, para compartir con todos ustedes, contigo y con todos los que, esas multitudes que tenemos de oyentes del otro lado, que no les vemos las caras. Estamos para compartir con todos ustedes esto, que a mí, de verdad, sí, cuando, sí, hoy, sí, lo leí, lo encontré en página, en un pequeño, no sé cómo se llama ese segmentito que aparece. ¿El pirulo de tapa? No es el pirulo. Es otra cosa. Pero bueno, no importa. Un pequeño segmentito que tiene página 12. Uh-huh. Y veo el nombre con el título de este pequeño segmento. Y dije, bueno, voy a averiguar, ¿viste? A ver de qué se trata. Entonces empecé a navegar, como se decía al principio de esta era, uh-huh, de Internet. Y me encuentro con lo siguiente, Oscar. ¿Sabés que nuestro presidente Javier Ojavo Milei estuvo por Praga, estuvo por Alemania, estuvo por distintos, sí, lugares, sí, del mundo, recibiendo premios absolutamente ignotos, pequeños, sí, prácticamente, sí, insignificantes, pero recibe premios, y él se ve y se muestra además como muy, muy orgulloso de todo esto y del, sí, claro, enorme, claro, reconocimiento internacional que está teniendo, a punto tal de que cree que lo pueden llegar a nombrar o darle el premio Nobel de Economía. Sí. Bueno. Tienes razón, si lo escuché, sí. Resulta que en Praga, el mismo día que el presidente argentino llegó a Praga, hace días atrás, uh-huh, hubo unos representantes de una república, uh-huh, de fantasía que se llama República Libre, sí, de Libertad, o Liberland. Liberland. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, la land, la tierra de la libertad. De la libertad, claro. Exactamente. Claro. Anunciaron, claro, ese mismo día que llegaba nuestro presidente, anunciaron la apertura de una oficina en la ciudad de Praga. Casualmente, ¿no? Claro. Sí. La invitación a esa inauguración de la oficina de Liberland incluía una imagen del presidente argentino. Claro. Con lo cual no hay que ser demasiado sagaz para darse cuenta que esa foto en el texto de la invitación hacía pensar que el presidente argentino podría estar presente en esa inauguración. Claro. ¿Me explico? Claro. Era un golazo, sí, para los de Liberland. Sí, claro. Bueno, y unos días antes de esto, en la cena de la libertad, que también estuvo nuestro presidente en la ciudad de Madrid, en la capital española, el embajador español de este país de fantasía, repito, por si no escucharon, el embajador... Me parece que estás hablando de una serie que viste, o que estoy de fantasía. O que estoy desvariando. Estoy desvariando, claro. Puede ser que esté desvariando. Mañana tengo sesión con mi analista, entonces ya estoy cubierta con esto. Bien. Tenés para un rato largo, sí. Estoy cubierta si es que estoy desvariando. Yo creo que no. Pero este país de fantasía tiene un embajador en España, sí, que estuvo presente, sí, en esa, claro, cena. Tiene nombre y apellido el embajador. Sí, se llama Paul Victoria. Sí, y se sacó el autor del manifiesto austro-libertario. Bueno, es una cosa impresionante. Conozco, claro. Es impresionante. Les dijimos que nos íbamos a reír un rato. Les dijimos. Bueno, este Paul Victoria, el embajador del país de fantasía llamado Liberland, el país, se sacó una foto con Javier Milei. Claro, claro. O sea, aprovecharon cuando estuvo en Praga para meterle una foto en la invitación para la inauguración de la sede de Liberland en la República Checa. Sí. Y cuando estuvo en España, aprovecharon también para que el embajador liberlandés se sacara una foto con el presidente argentino. Bueno, los liberlandeses, que son los habitantes de este país, estaban extasiados ya. Viste, con las declaraciones y con las vociferaciones del presidente argentino, ¿no? Porque por primera vez en su cortísima historia, un jefe de Estado real, porque aunque parezca mentira, Javier Milei es un jefe de Estado de verdad, ¿no? De verdad. De verdad, no es de fantasía. No. Vos sabés que fantasía, me acuerdo de la isla de la fantasía. Exactamente. No sé por qué, pero es una isla donde había uno que recibía, que era Montalbán, de apellido, con un enanito que decía, en avión, yo imagino, viniendo en avión, Javo, yendo, y digamos, presidente de Liberland diciendo, el avión. Bueno. Qué sé yo, son locuras. Imagínate que estaban exultantes los liberlandeses, porque era la primera vez en su cortísima historia, te estaba diciendo, Oscar, que un jefe de Estado, un presidente de verdad, posta, de carne y hueso, el presidente argentino, sabe... De un país como Argentina, No, pero este presidente real sabe quiénes son ellos, los conoce. Claro. Por eso estaban exultantes. Y aprovecharon toda esta gira. Por eso recibe los premios que recibe, ¿no? Claro, y aprovecharon. Mirá, no son tontos, los liberlandeses. Aprovecharon toda la gira europea que hizo nuestro presidente. Bueno, ahora vamos a hablar de Liberland, propiamente dicha. Sí, sí, por favor, hablemos en serio. No te rías, porque me haces tentar. Yo estoy viendo la imagen de la bandera y me dio un poquito de gracia. ¿Viste también la imagen? Un escudo con un arbolito y abajo una paloma volando y un sol de la libertad, claro. Bueno, este país de fantasía, que es una especie de utopía libertaria, en realidad, se fundó hace muy poco. El 13 de abril del 2015. Y se fundó en un territorio muy pequeño que nadie lo quería, aunque te parezca mentira, nadie lo quería, nadie se disputaba este pequeño territorio de apenas 7 kilómetros cuadrados. Era un baldío, ¿no? Un baldío abandonado. Este pequeño territorio que hoy pertenece a Liberland está ubicado en la frontera entre Croacia y Serbia. En esa zona fue el estallido de la vieja Yugoslavia, allá por los años 90, y se ve que quedó este cachito de tierra, quedó este cachito en ruinas y con un montón de minas, y qué sé yo, ¿no? Y ahí aparecieron los liberlandeses y dijeron, acá fundamos un país. Claro. Y fundaron acá este país. Quedo, tiene apenas, te repito, 7 kilómetros cuadrados de superficie. Tiene un presidente. Claro. ¿Sí? Se llama Vít Jedlička. ¿Sí? Vít Jedlička. Ahora, resulta ser que este país, que es muy pequeño, que es de fantasía, que no lo reconoce nadie en todo el globo terráqueo, nadie reconoce a este país como un país soberano. Claro. No vive nadie. Este es el dato más interesante. Ganó por aplastante diferencia en las O sea, no hay liberación, no votó nadie. No hay liberlandeses en el mundo. Bueno. O sea, no sé, no podemos decir qué idioma hablan tampoco. No, no. ¿O cómo, qué idioma habla el presidente? Bueno, me parece que es de origen checo el hombre. Te repito el nombre, te repito, Vít Jedlička. ¿Sí? Bueno. Sí, ellos sí. se llaman a sí mismos colonos. Pero pará, no, ahí hay un error ahí, me estás mintiendo. No digas ellos, porque hay uno solo. Hay no, un bueno. presidente que no tiene... No, pero también está Paul. ¿Pero cómo tiene embajador? Está Paul, que es el embajador. Paul, ¿cuánto era Paul? Pero ¿cuánto? No vive ahí. Espérate que te digo cómo se llamaba. El embajador no vive en la... Paul Victoria es el embajador. Paul Victoria, sí. No, es embajador. Cara de Victoria tiene Paul, pero bueno, sí. Es embajador de Liberland en España. Él vive en España. Como cualquier embajador de un país, vive en el país. Claro, pero no tiene embajada, si no es conocido, no es reconocido como país. No, nadie lo reconoce. Bueno, permíteme que te diga unos últimos datos de este país de fantasía, Oscar. Sí. Quiero compartir con, para ponernos mínimamente serio, porque yo dije que era un país, era una utopía libertaria esta, ¿no? Sí. Libertaria, que es la palabra que utiliza nuestro presidente. Sí. ¿Qué es una utopía? Ha habido más de... Liberland no es la única, ¿eh? Ha habido en la historia. Ha habido, incluso hay un libro escrito por Tomás Moro, en realidad, del siglo XVI, que habla sobre un país de fantasía, pero que justamente era lo contrario de lo que sucedía en las monarquías absoluta inglesa o británica, ¿no? Uh-huh. Era muy democrático. Bueno, la palabra utopía proviene del griego eu, está dividida en dos partes. Eu es, o ou, mejor dicho, es no. Y topos es lugar. Con lo cual es no lugar, eso es lo que quiere decir. O un lugar que no existe. Claro, ¿no? Pero hoy en día, busqué porque hoy en día está bastante de moda esto de los relatos distópicos. ¿Viste? Hay películas distópicas, no sé si viste La Criada, eso es basada en un libro. Sí, claro, muy buena. No la vi completa, pero muy buena. Es un relato distópico, yo no la distópico. Pude... Distópico, o sea, hay muchas películas y series son distópicas, pero sí, claro. Es claro, una palabra que se empezó a incluir dentro de un vocabulario más común y frecuente. Mientras entonces, para hablar de lo que es una distopía, mientras las utopías hablan de una sociedad ideal, paradisíaca, las distopías es lo contrario, ¿no? La palabra distopía se utiliza para imaginar una sociedad indeseable 100%, lo peor como... armado social, ¿sí? Por eso es como el opuesto, el antónimo, digamos, de la palabra utopía, que es esto. Liberland es una utopía. Sí, Liberland. Claro. Bueno, los liberlandeses, si es que existieran, se llaman a sí mismos colonos, Oscar. Sí, mira, te sumo algo rapidito. Ya otorgó 1000 ciudadanías y tiene 900.000 peticiones pendientes. Ah, bueno. Ojo, que va creciendo, ¿eh? Va creciendo. Ojo, que va creciendo. Bueno, se ve que desde que yo hoy leí hasta ahora, son las 9:06, creció Liberland. Sí, creció. Sí, sí. Tenés que pagar para hacer, ¿cómo es? Liberlandés, una membresía en criptomoneda. Tiene una criptomoneda propia que se llama Mérito. No, bueno, es un espanto todo. Todo esto es un espanto. Hay un representante en nuestro país, y con esto cerramos, Oscar. Así como estaba Paul Victoria en España, también tenemos un representante. Acá no lo han nombrado, por lo menos no encontré la palabra embajador, pero sí representante de Liberland en la Argentina. Se llama Nicolás Mateos, esta persona. Es un economista, Nicolás Mateos, que está especializado, ¿en qué va a estar especializado? En finanzas. Nada más. En la macroeconomía. Bueno, pero este hombre ya estuvo dos veces acá en la Argentina, Nicolás Mateos. Una vez estuvo cuando todavía nuestro actual presidente era panelista en la televisión, estuvo en el programa. Y después también estuvo cuando ya asumió como presidente, estuvo en la legislatura. Ah, mira. Claro, querido. Así invitado. Mira. ¿Qué te parece? Se llama Nicolás Mateos. Bueno, hasta acá nada más. Ah, bueno. No. Esto lo quiero leer, por Dios, y ya nos por favor. Nos vamos, Graciela. Dale. Sí, él dijo cuando era panelista, nuestro actual presidente dijo, que apareció disfrazado de superhéroe en el programa. Sí, me acuerdo. Dijo a viva voz, soy el general ANCAP, vengo de Liberland. Mirá, él ya la conocía, esta república. ¿Viste? Es un adelantado. Una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país un país donde no se pagan impuestos, donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas HDP, para no decir lo que él dijo, que nos quieren cagar la vida. Así habla nuestro presidente. Presidente. Mira. Presidente, sí, hasta acá llegamos, espero que los haya divertido. Nos tenemos que ir corriendo, corriendo. Gracias a todos, gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos el miércoles. Chau, gracias. Hasta el miércoles, gracias. Es una casa en la playa, tiempo que perder. 200 Don Periñones y la cara dura, prueba de chichones. Secretos, amores, canciones más mejores. Invitarlo a Marlon Brando una noche a cenar. Ganar un puto sorteo, que la democracia no nos tome el pelo. Ser más compinche de mi soledad. Misma piedra, un buen cáncer en los huevos para los Galtieri, para los Macera, amigos en fiestas que me duren los dientes, poder olvidarte cuando se me dé la gana, que el cielo nos quede a mano por si en el infierno no quedan más camas. Buena puntería, me postre un gran vino. De...